Mágicos viajes a través de la noche, a través de las canciones, mientras lentamente va pasando el tiempo. Yo te invito a que salgas con cuidado, cierres despacio la puerta, bajes los peldaños que te separan de la calle y comiences a caminar con el Walkman puesto, eso sí, en Onda 10. Comiences a caminar en cualquier dirección, es igual, en silencio, con la mente puesta en cualquier sueño probable, en cualquier historia que pudo ser y nunca fue. Y poco a poco, mientras la música sigue sonando en la radio, las historias siguen llegando a tu mente.